quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Ah? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, cine de resistencia. Necesito como prueba. Estás aquí, pero no sé si estoy feliz. Me dices cosas que no siento sean verdad. Algo no está y no lo puedo definir. Tu elocuencia confunde. Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Y el día de hoy tendremos un programa un tanto especial porque estaremos hablando acerca de varias películas del cine de terror y de horror. Así que quédense, el programa va a estar interesante. Y al inicio acabamos de escuchar a Julieta Venegas con esta canción que acaba de sacar llamada Mismo Amor. Y bueno, yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen como siempre. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 35. Estamos muy felices de recibirlos aquí en Dorsal. Como dice Dan, hoy vamos a hablar de películas de terror que acabamos de ver. Porque se están lanzando varias películas en algunas plataformas, de las cuales pues hemos visto ya algunas ya hace unos meses, pero pues quisimos recopilarlas para tener hablar de todas juntas, ¿no? Y bueno, de la primera película de la que queremos hablar es Animales Humanos. Esta película es del 2020, es mexicana y es del director Lex Ortega, conocido por un corto que hizo en México Bárbaro, y también tiene una película que se llama Atroz, que lamentablemente no hemos visto y que pues también ha recibido buenas críticas. Pero bueno, que Dan nos reseñe la película y ya nos aventamos nuestra conversación. Sí, la película trata sobre... Bueno, en principio se puede decir que es una película sobre el maltrato, una crítica sobre el maltrato animal. Y en sí la película narra la historia de una familia conformada por el papá, la mamá y una hija, que viven en una especie como de fraccionamiento privado, y que tienen como vecinos a dos personas que conforman, digamos, una familia como papá, mamá y un hijo, pero que en este caso es como el perrijo, ¿no? En una ocasión el perro ataca a la hija de los protagonistas, y estos, digamos, como en represalia, llaman a la perrera y hacen que se lleven al perro, y este perro pues lamentablemente es sacrificado. Posteriormente los papás del perro van a tomar también como sus represalias, ¿no? Una cierta venganza, pues digamos que algo truculenta, y esto es como, y ahí es donde se va a desatar como toda esta todas estas escenas de terror dentro de la historia, ¿no? Sí, y no habíamos mencionado que esta película está en Prime Video, y ahí la pueden encontrar. Y bueno, al ser una película mexicana de terror, sabemos que hay pocas producciones de terror en nuestro país, y pues regularmente estas películas no tienen un presupuesto muy alto. Y esta película pues es producida por Lemon Film, si no mal recuerdo. Sí. Y pues tiene un poquito más de presupuesto que una película no, digamos, como normal. Bueno, no está bien dicho normal, sino como una película de terror como las que se hacen comúnmente, ¿no? Y de hecho, bueno, más bien, pensé que ibas a decir como que al ser una película mexicana de terror iba a tener como pocas probabilidades. Ah, sí, también. De ser como una buena película de terror, ¿no? Sí, y siempre se considera que el cine de terror mexicano como malo, claro, como refrito, chafa, que hay ejemplos en que sí lo son, ¿no? Pero ha habido películas muy interesantes del terror mexicano. Incluso pues tenemos a nuestro súper ejemplo de Taboada, ¿no? Que es uno de los directores, no solo en México, sino en Latinoamérica, incluso en el mundo, es considerado uno de los grandes directores de cine de terror, ¿no? Y del cual ya hicimos un programa especial de Carlos Enrique Taboada, ¿no? Sí, así que sí tenemos una gran escuela de terror en México, ¿no? Que a lo mejor no muchas personas se adentran, porque para ver estas películas hay que ir a festivales o se ven en pequeños lugares, ¿no? No llegan a las masas estas películas. Sí, lamentablemente solamente llegan a festivales, ¿no? Y pues hay que estarle rascando. Sí, pero esta película, a pesar de que tiene sus deficiencias estéticas, diría yo, porque en algún punto hay escenas que no se ven tan, que tienen esta intención de ser terroríficas, pero no llegan a ser un chiste, pero sí se nota como un poco esta carencia económica en algunas escenas. Sin embargo, el guión me parece que está muy bien escrito, ¿no? Que tiene el suspenso y el horror adecuado, ¿no? En las escenas, más bien, y la intención adecuada, y sí te genera esos momentos de tensión. Sí, lo que tiene de repente es que llega a generar como atmósferas, ¿no? Hay una escena justo inicial donde los vecinos de los protagonistas los invitan a una cena y les comentan que van a cenar, me parece que son hamburguesas, ¿no? Veganas. Hamburguesas veganas. Y entonces los protagonistas pues como que se quedan así como sacados de onda y y mientras están platicando ven una fotografía donde estos personajes llevan unas máscaras y justo los vecinos comentan que eso había sido en España durante una protesta, como en este tipo de protestas como Greenpeace, uh-huh. En contra de los mataderos, ¿no? De cerdos. Porque, y justo ahí es donde explica cómo matan a los cerdos, ¿no? Cómo les quitan los dientes, cómo los torturan, ¿no? Como digamos, como psicológicamente o algo así, para mantenerlos como bajo una especie de tranquilidad en teoría, pero más bien los están como creando tensión en estos animales, ¿no? Para posteriormente matarlos salvajemente. Y entonces a raíz de ello ellos dicen que pues deciden ser veganos. Pero ahí en toda esa escena va creando como una atmósfera que incluso a mí me parecía ver una especie de referencia a la matanza de Texas del 74, porque hay una escena justamente en la matanza de Texas donde se menciona cómo en estos mataderos se lleva este proceso de aniquilación, digamos, de estos seres para llevarlos a nuestras mesas, ¿no? Sí, justo en esa misma escena logran los vecinos que lleven a su hija, ¿no? Porque ellos dicen que no pueden dejar a su hija sola, ¿no? Obviamente. Pero la niña le teme a los perros. Uh-huh. A su perro específicamente. Al perro de los vecinos, porque además el perro anda por todos lados en el fraccionamiento, ¿no? Uh-huh. Es un perro que anda libre y que no tiene nada de digamos, de control, ¿no? Ajá, exacto. Entonces se mete a los jardines de todas las casas, etcétera. Entonces la niña pues le teme y justo en ese momento el perro se acerca a la niña y la niña se asusta y es como el primer aviso, ¿no? De la mordida. Y ellos, la familia con la niña deciden retirarse y ahí termina como esa escena que tiene es muy interesante cómo va creando la tensión con la narración de los cerdos hasta llegar al momento en que el perro asusta a la niña, ¿no? Uh-huh. Y pareciera como un guión muy sencillo, y sí lo es, pero lo que a mí me pareció muy interesante es cómo te genera esta discusión sobre el veganismo, sobre la protección de animales, y sobre también cómo es que muchas de estas personas que deciden ser veganos, que deciden ser defensores de los animales, también tienden a ser muy radicales, ¿no? Ajá, y que incluso te deja como esta sensación que te dejaba esta película de Ojak, de uh-huh. Bong Joon-ho, uh-huh. Cuando con estos personajes o estos que eran no sé qué animales, pero era como una representación como de los cerdos o no uh-huh. sé, al momento de que entraba en la película de Ojak, entraban como al matadero y veías como de esta forma tan violenta en cómo los asesinaban, ¿no? Y es un poco como lo que trata de generar esta película, como una especie de conciencia social, ¿no? Curiosamente, a partir del terror. Sí, que luego ya al final, el final es como muy reiterativo y se alarga, ¿no? Yo digo que la parte ya final es como muy reiterativa, porque ya te dice algo que ya das por hecho. Y me parece que ya está de más. Entonces uh-huh. creo que hay unas dos o tres escenas que se pueden eliminar perfectamente y ser una gran película, ¿no? Como decimos, es una película que tiene carencias estéticas. Sin embargo, creo que es un muy buen ejercicio y una película pues muy interesante de ver. Y más que es mexicana y no se le hizo mucho ruido, ¿no? Y en algunos casos también se le criticó diciendo que era una pésima película, etcétera, y nosotros llegamos con ese prejuicio a ver la película y pues encontramos algo muy interesante, ¿no? Sí, realmente una de esas películas mexicanas que valen la pena, y sobre todo de terror, que pues también pues no abundan mucho, ¿no? En nuestras carteleras o incluso en el material de streaming, ¿no? Que se llega a subir. Y bueno, como ya lo decías, lo pueden encontrar en Prime. Y pues vamos a una canción para hablar en el siguiente bloque de La Matanza de Texas. Vamos con This Is Not America de Resident. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you.

todo lo que se va a empezar a gestar, digamos, en Estados Unidos como lo que posteriormente se llamó slasher, ¿no? Entonces, la película de 1974, digamos, narra la historia de unos chicos, unos jóvenes, como digamos de apariencia hippie, que van al estado de Texas a buscar a algunos familiares. Van como en una, pues como en plan de cotorreo, ¿no? En su van y todo esto, hasta que se encuentran a la familia de Leatherface, que es este mítico personaje, digamos, rechoncho, con una máscara de hecha por piel humana, ¿no? Entonces, esta familia realmente se dedica justamente como a, pues a matar gente, ¿no? Es una como de estos locales locos, y que también muestran como esta idea del gótico sureño, ¿no? Que generalmente, pues, empezó como de manera literaria, pero que posteriormente Toby Hopper retomó para poder mostrar como en un ambiente, digamos, como pacífico, el profundo, el Estados Unidos profundo, ¿no? Entonces lo muestra a través de esos personajes. Lo curioso también de la matanza de Texas de 1974 es que no vemos como escenas tan violentas, y que a partir de eso, de no ver esas escenas tan violentas, nos da la idea de una, pues, de un terror que quizá en algunas otras películas no se había visto, ¿no? Porque en películas, por ejemplo, como en Halloween o Viernes 13, donde vemos claramente como asesinatos y sangre y todo esto, aquí no lo vemos, ¿no? Me refiero a la película del 74, y eso es interesante porque a través de todo esto va construyendo una atmósfera muy, pues, muy terrorífica, y como ya decía, que representa como esta idea del gótico sureño, ¿no? Y para trasladarnos a la película del 2022, de este año, La Matanza de Texas habla un poco como de la gentrificación a través de unos chicos que viajan a Texas para comprar como una especie de terrenos donde se encuentra, digamos, este personaje Leatherface ya pues maduro, ¿no? Ya, porque en el 74 pues es un jovencillo, digamos, y en esta película ya es un personaje maduro, etcétera. Entonces, estos jóvenes viajan a Texas para, que es como una especie de comunidad millennial, ¿no? De influencers, etcétera, que empiezan a, pues, que quieren gentrificar, ¿no? Esta zona, y que al final, o más bien, se van a encontrar con este personaje, pues, tenebroso. Sí, justo que en esta película es como esta idea de cómo los jóvenes ahora no tienen contemplado como la historia, ¿no? O sea, dentro de sus, dentro de lo que quieren llevar a cabo, ¿no? Porque no toman en cuenta que hubo una población anteriormente ahí, que nunca preguntan a los vecinos si vive alguien ahí, si tiene arraigos a ese lugar, ¿no? Es como llegan y montan su evento y ya, ¿no? Toman el pueblo, ¿no? Que creo que también eso hace que la película te parezca, bueno, esos personajes te parezcan un poco nefastos, ¿no? Y el momento en que los asesina Leatherface, incluso hasta sientes que está bien que lo haga porque son detestables, sí, sí, ¿no? Y en el caso del 74, pues los personajes eran, creo que estaban construidos de una forma tal que, no sé si empatizabas, pero te sentías un poco más cercano a ellos, ¿no? Sí, creo que empatizabas más con estos jóvenes, ¿no? Porque, pues, son jóvenes que están como en una especie de, como decía, de viaje, de divertimento, ¿no? Y no es que, y por otro lado, en la reciente película, como bien dices, pues son jóvenes que no conocen su historia, que les vale, pues, que les vale madre como a dónde llegan y qué es lo que están ocupando, ¿no? Dónde están pisando, y que quizá le están quitando como la casa a alguien, que es justo lo que sucede, ¿no? Que le quitan la casa a una señora que había adoptado a este personaje Leatherface, ¿no? Después de los sucesos del 74. Entonces, otra, yo le encontraría ahí una crítica como un tanto estética, porque si bien en el 74 no veíamos todas estas escenas gore, lo encontramos en esta película de este año, pero que creo que para mal, ¿no? Como que toda esta escena, todas estas escenas gore, que si bien estamos de acuerdo en que en esta escena que dices, cuando asesina a los influencers que son odiosos y todo esto, de repente como que siento que le resta como esa atmósfera que tenía la del 74, ¿no? Sí, justo en la película del 74 era como una situación más... Creo que también gracias al poco presupuesto que tenía Toby Hooper para hacer la película, que al final eso se volvió una ventaja, ¿no? Que el bajo presupuesto no le permitía mostrar pues sangre, no le permitía mostrar como los asesinatos de una forma cruda, ¿no? Sino lo hacía a través como del sonido, de incluso con tomas pues muy estéticas, ¿no? De mostrarte la pues como el momento de la tensión, ¿no? Te generaba mucha tensión esa película y te daba mucho miedo eso, ¿no? No el ver la sangre, sino la tensión de que sabías que iba a morir alguien y escuchabas el sonido, ¿no? De la piel crujir, de los huesos, etcétera, ¿no? Y aquí es como todo muy rápido y muy instantáneo, y además las muertes sí son como mucho más, son más violentas y son más llamativas, hay mucho más sangre, porque hay una escena en un camión donde hay una masacre, ¿no? Dentro del camión, y llega Leatherface con una sierra, con la típica sierra, y asesina a todos, pero lo hace de una forma pues sí muy llamativa, y pues creo que hay asesinatos. Para quien le gusta el gore, esto va a sonar muy normal, pero quizá para quien no va a sonar como un poco fuerte, pero pues hay asesinatos muy interesantes, ¿no? Como el hecho de que cortan a la mitad a una persona, etcétera, ¿no? Pero pues se queda ahí como en lo llamativo, en lo visual, y no hay como más desarrollo de los personajes. Y ahora a la hora de la crítica, para estas películas, pues generalmente se dice que pues eso es lo que uno va a ver, ¿no? O sea, en las películas de terror o de cine gore, pues uno espera efectivamente, pues como dices, para quienes son fans, pues que existan este tipo de muertes, ¿no? Extrañas, más violentas, sangrientas, pero al final creo que esta película, la nueva, pues se queda como nada más en esa parte estética, ¿no? Y es decir que la historia, pues, realmente es como, pues, muy X, ¿no? No, siento que no aporta nada como a esta idea o al personaje mítico de Leatherface, y que la sangre, pues, sí, brota, digamos, a borbotones, pero, pues, nada más hasta ahí, ¿no? Sí, y luego la aparición del personaje del la chica esta la sobreviviente, la que sobrevive en la película de 70, la traen ese personaje a esta, bueno, que es otra actriz, porque la que sobrevivió en la película murió, la actriz original, y en esta traen a otra actriz, pero con el cabello cano, y mucha gente incluso se burlaba porque dicen que era el mismo recurso que utilizaron en Halloween, ¿no? Ajá, exacto. Pero aquí pues como no tiene mucho sentido su aparición, es como llega y se muere. Ajá, es como muy absurda, y pues no es tanto que sea spoiler, pero pasa eso, o sea, al final uno simplemente va a ver esa película porque sabe que va a haber sangre, y creo que se queda en eso. Así es, pero bueno, vámonos al siguiente bloque y vamos a escuchar la 2-3-4 de Los Cogelones, que es una reversión de una canción de Titán, y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas, aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos para hablar de la siguiente película, que es Sensor, una película de Inglaterra del 2021 dirigida por Prano Bailey-Bown. Esta película desafortunadamente no ha llegado, creo, a alguna plataforma y mucho menos a cine. Me parece que no tiene todavía como fecha de estreno, pero bueno, la podrán encontrar pues en estas, digamos, plataformas piratas. A nosotros nos llamó la atención porque esta película había estado en el Festival de Sundance. Y si mal no recuerdo, estuvo, creo, que en el Festival de Sitges, uh-huh, del año pasado. Entonces, ya con los comentarios que había recibido acerca de, pues, como de estas películas que generalmente pueden salir como de la productora 24, tenía también un cierto reconocimiento, ¿no? Entonces, pues nos internamos a buscarla y a verla, y realmente pues resultó como pues una joya, ¿no? De repente como escondida de, pues, del género de terror. Y bueno, la película pues habla básicamente como de pues es la historia de una chica que es una censora, trabaja como censora para el estado en los años 80 en Inglaterra, justo donde comenzaron toda esta temática de los videonastis. Los videonastis, también para quienes no sepan, eran un tipo de películas cuando en los años 80 comenzaron a surgir las películas ya como para renta y para venta en el formato videocassette. Pues comenzaron a surgir muchas películas llamadas como estas tipo video home, ¿no? Uh-huh. O películas independientes, pero que solamente salían como en video. Entonces muchas de estas películas justamente tenían como la temática del cine de terror y sobre todo de gore, pero también este gore que tiene como la pornografía y todo esto, ¿no? Entonces pues surgió como toda una especie como de cacería de brujas en contra de estas películas, que por lo regular eran pues en su mayoría películas italianas, ¿no? Algunas del giallo y otras que salían un poco fuera del giallo porque eran mucho más violentas, ¿no? Y dentro de estas pues se encontraban directores como Mario Bava, Dario Argento, Fulci, Umberto Lenzi, etcétera. Que esto era auspiciado por Margaret Thatcher, ¿no? Ajá, exacto, sí. Era una política, ¿no? Del estado. ¿Y esto por qué? Porque se decía que esto generaba como violencia entre los espectadores, ¿no? O sea, gente que quería replicar a veces como estos asesinatos, etcétera. Entonces, dentro de la película de Sensor, justamente, hay una referencia a esto, ¿no? Es decir, hay la chica, la protagonista Enid, la censora, está viendo una película junto a uno de sus compañeros que posteriormente le ponen como una clasificación y sale a cines. Cuando sale esta película a cines, posteriormente hay un supuesto personaje que replica uno de los asesinatos de la película, y entonces este departamento empieza a tener como represalias, ¿no? Y al mismo tiempo esta chica Enid, la protagonista, empieza a tener como el recuerdo de una de su hermana perdida, ¿no? En algún momento de su niñez. Sí, que conecta una película con la desaparición de su hermana y posible asesinato, ¿no? Uh-huh, y entonces la película se vuelve como esta combinación de cómo ella se dedica a la censura, porque además es como quien más se compromete con el trabajo, ¿no? Porque los otros, que son los censores, son como más, lo toman más a la ligera, pero ella sí se lo toma como muy, un trabajo muy exhaustivo, ¿no? Uh-huh. Ve cada escena y toma nota de todo, etcétera. Y entonces es como una obsesión, ¿no? Se vuelve una obsesión para ella. Tan así que en algún momento ella se obsesiona con una película en la que ve a su hermana. Y bueno, y en general pues es una película muy interesante, no solo por el tema, sino también por las imágenes que muestra. De hecho, hay una película, ¿no?, que vemos en la película que se llama Thriller Killer. Ajá, sí. Entonces, vemos algunos fragmentos de la película, pero no los más terribles, ¿no? Vemos como las partes como mínimas. Y justo es como lo que hablábamos de la matanza en Texas de la versión de los 70, que en esta película, en Censor, tampoco vemos un gore detallado, tampoco vemos como... Ajá, sí, no tan explícito. No vemos muerte, no vemos sangre tan explícita. O sea, sí vemos sangre, pero no vemos asesinatos brutales. Sin embargo, te genera mucha tensión y genera atmósferas de mucho miedo, ¿no? Bueno, hay uno, ¿no?, que sí te deja así como... Pero, o sea, no es que toda la película esté plagada justo como en La Matanza de Texas. Sí, pero no, esa escena no es al nivel como de las películas censuradas, ¿no? Ajá, sí, exacto. Porque en esas películas que fueron censuradas, pues tenían escenas de violaciones, de sí, de misoginia, prostitución, o sea, combinadas como con el cine de terror, ¿no? Como en su momento lo fue Guinea Pig o uh-huh. O las películas de Pink Cinema japonesas. Así es. Y bueno, pues esta chica pues se ve sumergida un poco entre como la ficción y la realidad, ¿no? A veces no sabes si está dentro de su imaginación o está en la realidad, ¿no? Sí, eso es como lo interesante, ¿no? Porque de repente, como dices, vemos la película como tal, cómo se va contando la historia, y de repente la protagonista se ve a sí misma dentro de una película, ¿no? De una de estas películas de cine gore. Y que incluso, como dato curioso, dentro de estos video nasties se encontraba La Naranja Mecánica, ¿no? De Stanley Kubrick, que en su momento causó mucho revuelo porque en Inglaterra muchos jóvenes quisieron también como replicar la violencia que cometían los personajes principales, ¿no? Como no recuerdo el personaje principal, pero los llamados drogos, que cometían actos violentos, violaciones, asesinatos, etcétera. Entonces, esta película, La Naranja Mecánica, incluso salió del circuito, ¿no?, de cines, y fue censurada por mucho tiempo en Inglaterra, precisamente por toda esta temática de violencia. Así es. Y pues hay una combinación como de entre de juego, que vemos el cine dentro del cine, ¿no? Una metaficción. Una metaficción, justo. Y eso lo hace una película pues muy interesante de ver, y también te da mucha curiosidad aprender o ver sobre los censores. Y hay algunos documentales que hablan sobre los censores también, y es muy interesante cómo ellos se dedicaban a ver todas las películas, ¿no?, habidas y por haber, y censuraban pues todo, ¿no? Y creo que en México también hubo una cierta censura en algunas películas, no a tal grado como en Inglaterra, porque estas películas no llegaban acá. Y justamente algo en lo que nos preguntábamos era cómo es que en Italia se hacían este tipo de películas tan, pues, tan gore o tan, bueno, en inglés. Sí, porque eran como directores que retomaban, o sea, que veían como la violencia más que como... como algo terrorífico, como una fascinación para mostrar quizás ciertas cosas de la misma sociedad, ¿no? O sea, digo, habría que ver algunas de estas películas. Sí, se volvió para ellos un arte, ¿no? Hablar de esta violencia en la sociedad. Y bueno, cuando ves alguna de esas películas de italiana, pues te das cuenta que no solamente es la violencia por la violencia, ¿no? Sí, hablan como de una situación social, pues, pues grave, ¿no? Sí, y además construyeron a partir, digamos, como del giallo y posteriormente otras películas, pues una una cuestión ahí muy muy precisa y estética, que incluso predomina, ¿no?, en películas como esta se me fue esta película de Suspiria. Bueno, la nueva versión. Bueno, la nueva versión de Suspiria, pero a Serbian Film, ¿no? O sea, esta película que es también tiene una violencia pues bastante extrema, ¿no? Y bueno, incluso en la misma película, en Censor, tiene esa estética del giallo.

Bien, regresamos a este cuarto bloque y el ya clásico de, de las recomendaciones. Y bueno, pues digamos que muy acorde a todo lo que hemos estado hablando o a todas estas películas, queríamos recomendar una película que recién fue subida a la plataforma de Mubi y es Barbarian Sound Studio, o como le pusieron en español, La Inquisición del Sonido. Esta es una película del 2012 dirigida por Peter Strickland y es una película también inglesa, ¿no? Que como estábamos comentando también incluso en el bloque pasado acerca de Censor, se nos hace como muy cercana a esta película porque mantiene también como una especie de como de atmósfera, ¿no? Como lo hace Censor. Y bueno, este filme, el de Barbarian Sound Studio, habla acerca de cómo se grababan todos estos sonidos, o que tiene que ver con la ingeniería de sonido dentro de las películas. Entonces, en la peli nos narra la historia de un personaje, de un sonidista inglés, que es llamado por un crew italiano para sonorizar la película, pues una película del giallo, ¿no? De la época de los 70. Y entonces el protagonista pues no está acostumbrado realmente como a sonorizar este tipo de películas. Él es como un personaje incluso como más tranquilo. Es como hace como documentales, ¿no? Ajá, y entonces de repente pues se topa con toda esta gente, digamos, estos locos, que ya decíamos en el bloque pasado, como estos italianos que veían en el gore como una esencia muy artística, ¿no? Y para ellos es como muy una onda pues como muy normal, y para el nuevo personaje, para el personaje inglés, pues no, es algo que no puede como soportar. Y ahí entonces empieza como esta confrontación consigo mismo para saber si puede o no terminar esta película, ¿no? Así es, y es muy interesante cómo nos muestra cómo crean los sonidos, ¿no? Porque muchas veces cuando tú ves una escena de, pues, no sé, de una violación o de un, pues sí, de un asesinato, no, nunca te imaginas que al romper una cabeza, pues rompen una sandía, ¿no? Uh-huh. O a una puñalada, pues es el sonido de una lechuga cortándose, ¿no? Entonces esos sonidos los presenta en la película y es muy interesante ver cómo se generan estos sonidos, y también cómo el personaje entra en esta disyuntiva, incluso como de un trabajo tóxico, ¿no? Porque lo contratan para hacer un trabajo y después le dicen que él no debería de cobrar si realmente ama su profesión, ¿no? Ajá, exacto. Y pues no le pagan, ¿no? Toda la película vemos que siempre está él exigiendo, pues no exigiendo, pidiendo que le paguen su vuelo de Inglaterra a Italia, y pues le dan largas, ¿no? Y le empiezan a decir que él pues no debería de pedir algo así si realmente ama lo que hace. Ajá, y como pues, exigiéndole que se ponga la camiseta de la empresa, ¿no? Ajá, y al final pues sí, con quien se han vivido esas situaciones en los trabajos se sentirán pues un poco identificados. Ajá, identificados en el sentido de que pues así es luego a veces trabajar. Te sientes como en una especie de esclavitud, ¿no? Y lo representa muy bien la película, y dentro de todo este mundo extraño, ¿no? Del cineasta loco italiano que está creando una película gore. Y de hecho la película es como una especie, como una especie de thriller psicológico. Uh-huh. Pero que por momentos también va mostrando como esta esencia medio de horror o terrorífica, sin la necesidad de ver sangre, ¿no? Que como lo decíamos también incluso en La Matanza de Texas de 1974, donde Toby Hooper no tiene dinero y aprovecha esa escasez para generar atmósferas y muertes, pues sí, un tanto truculentas. Acá quizá, no sé, digo, el presupuesto, pero más bien aquí lo que construye es la atmósfera a partir de las caras, de las expresiones de la gente que está haciendo o que está doblando incluso las voces, ¿no? De la misma película. Entonces sí, vemos la expresión de una mujer que está representando a una bruja. Sí, esa escena es brutal, ¿no? Vemos cómo llega la artista, ¿no? La que va a interpretar a la bruja, porque están haciendo una película de una posesión satánica, ¿no? Y ajá, intervienen brujas. Entonces vemos a la mujer llegar, elegante, se presenta y ellos, el director de efecto de sonido la trata como una princesa, como, ¿no? Como una diva. Una diva, sí, más bien. Entra a la cabina y empieza a hacer sus expresiones de bruja. O sea, no hay ningún diálogo, solamente hace sonidos guturales y, uh-huh, y los ojos son impresionantes como cambia su rostro, ¿no? Al hacer esos efectos y, ajá, y te da mucho miedo, ¿no? Y no estás viendo la escena que está ella interpretando, solamente la ves a ella generando estos sonidos, ¿no? Y también a las otras chicas que interpretan como a los personajes que encuentran a estas brujas, las voces todas como susurrantes, ¿no? Uh-huh. Y luego hay un momento en que el sonidista, el inglés, a través, no sé, graban una canción que va a aparecer dentro de la película, que es como muy sutil, ¿no? Como es una chica que está cantando. Uh-huh, como una serie de voces también. Ajá, y crea una canción pues bellísima, ¿no? Y la chica le dice, es que mi voz suena increíble, ¿no? Uh-huh. Y entonces vemos como toda esta parte entre la tensión en que él tiene que hacer ese trabajo, pero también se siente incómodo, y cómo él, de tanta tensión en la que se ve inmerso, también sueña, ¿no? Sueña cosas, pues, de terror, ¿no? Incluso, digamos, como emparentado con Sensor, con la película que hablábamos hace un rato, este personaje también comienza a verse dentro de la película, ¿no? Es decir, no, ya no puede como dormir correctamente, porque aparte también hay una carta de su madre que le envía desde Inglaterra, primero le dice que todo está bien y después que hay algunas cosas que han cambiado, y sobre todo como cuestiones como de creo que tiene como pájaros, ¿no? O algo así. Uh-huh. Y entonces mueren, y entonces todo solo empieza a trastornar, ¿no? Completamente. Y justo él te empieza a imaginar cómo entra en la película y cómo él es el personaje, el que están asesinando al persona. Y ahí, pero aún así no muestra nada de sangre. Y solamente todo eso te crea como una atmósfera y te lleva, ¿no? O sea, te introduces a ese mundo realmente. Sí, es una película que coincide con, como decías, en el caso de Sensor, que es una metaficción, ¿no? La película dentro de la película. Y bueno, esta película, pues, como decíamos, está en Movie. También hay una de Peter Strickland, que está en Prime Video, que se llama El Vestido... En inglés es In Fabrics, me parece. Ah, sí, In Fabrics. Y esa también no la hemos visto, la tenemos pendiente también, porque justamente queríamos volver a ver Barbarian Sound Studio, porque estaba, la vimos alguna vez en una muestra de la Cineteca, y ya después no volvimos a ver más sobre este director, pero pues este fin de semana que la vimos, el pasado, dijimos, no manches, tenemos que hablar de esta película en el programa y recomendarla. Y bueno, pues hasta aquí llegan como... Bueno, esta vez fue una recomendación nada más, pero que tenía que ver pues justo con toda esta parte del cine, ¿no? Porque además, pues, siempre es bueno hablar como del cine de terror, que aparte es como de uno de nuestros géneros favoritos. Y pues ya este fin de semana también me parece ya son los Oscars. Y quizá la próxima semana estaremos hablando un poco acerca de ella, porque ya también tocamos alguna de las películas de las que nos parecían más interesantes, ¿no? Porque no todas, como pueden ustedes, no sé si estén de acuerdo, pero no todas son realmente interesantes, ¿no? Pues no, pero pues ahí estaremos hablando un poco de lo que vimos en los Oscar, ahí estaremos viendo la transmisión. Y pues como siempre los esperamos el próximo viernes aquí en la Resistencia, como siempre. Y pues pueden encontrarnos en redes sociales, en Instagram como dorsal-mx y en Facebook como dorsal-mx. Y ahí pueden leernos y hacernos sus peticiones, críticas, comentarios, lo que ustedes quieran. Y pues nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. cuenta del mundo.